Hola. Hola. Netherland. Niederland. Ya las 8 de la mañana con 28 minutos, tiempo para irnos ya a saludar a nuestra siguiente invitada. Esta mañana recibimos a la violinista Lana Greco, quien este jueves 31 de enero desarrolla en la Sala Jorge y Casa de esta institución el concierto Ecos de la Música Clásica 4, en compañía de su esposo, el maestro Leonid Greco, con un repertorio de música clásica, barroca, romántica y también contemporánea. Todos los detalles los vamos a conocer precisamente junto a Lana, a quien le decimos bienvenida. Buenos días, Laura. Siempre un placer estar aquí contigo, ya no es primera vez, ya es durante algunos años. Así que para nosotros, Escuela de Violín Greco, es siempre gran honor aquí presentarse en Casa de Cultura, porque tenemos nuestro público, tenemos ya algunas salas, auditorios en que presentamos durante de años. Y en esta ocasión es concierto que tiene ya una serie continuado de con un título Ecos de Música Clásica 4. Por eso tiene su número 4. Anteriormente ya era presentado en Casa de Música número 1, 2 y 3. En este caso nosotros tenemos un repertorio muy, muy como acogido por público. Es demasiado popular y así tan como enfocado clásico. Es compositores, empezamos con Bach, música barroco con interpretación de nuestro pianista ecuatoriano Alex Alarcón. Después, concierto grosso, es muy, muy linda música de Vivaldi con dos solistas en mi persona y Alejandra Dueñas es una muy buena, destacada estudiante nuestra. Después, Kreisler Preludio Allegro, también en ejecución de Alejandra Dueñas. Después, dos obras muy interesantes, muy lindas, que me gustaría como un poco parar en esto, explicar algo, porque son dos compositores contemporáneos. Sí, en programa pueden anotar que hasta que tienen edad igual, casi el mismo mes nacido, solo un mes de diferencia. Primera obra va a estar de Carl Jenkins, es un compositor británico muy reconocido, muy, muy famoso, bien apoyado por su país y en general en otros países. Es una obra Palladio, concierto grosso, re menor Palladio. Es muy interesante y muy linda música porque raíces son clásicos, pero lógicamente basado ya en todo que vivimos ahora contemporáneo, con una influencia de todo que vivimos ahora. Y otra obra en conclusión va a estar de mi esposo, Leonid Greco. Es una transcripción de Fantasía para dos violines, pero en esta vez ejecutamos con un grupo de cámara entre 5 voces. Y es obra dedicada a, como siempre dice mi esposo, a su gran compositor, a su gran maestro, Ludwig van Beethoven. Por eso tiene nombre Fantasía Ludwig. Y, Lana, con esto ustedes estarán cerrando con estos 5 momentos del concierto. Sí, son 5 obras. No es como poco, ni tampoco mucho, porque ya conocemos atención del público ecuatoriano. Entonces es importante que sean atentos hasta último, que no se van, no se cansen. Así es, son 5 obras. Dura como cerca de una hora y media, porque música, pura música es menos. Pero concierto es didáctico. Siempre nosotras hacemos unas explicaciones, unas como introducciones para cada obra compositor que el público conoce, porque vienen jóvenes, vienen tal vez personas que no relacionadas con música, y es muy importante hacer esto como conciertos didácticos. Siempre hace mi esposo, él como tiene ya es gran preparación por esto y gran talento para explicar y llegar al público. Y la idea de este concierto didáctico, ¿cómo es la dinámica? ¿Ustedes antes o después de las obras hacen la intervención? Claro que antes de obra, porque para que el público ya conoce de qué se trata, qué época, qué compositor. Alguna siempre, mi esposo es como yo siempre digo, es una enciclopedia. Por eso él siempre tiene ya previsto algunas historias personales de compositores. compositor, algunos datos él maneja en esta situación, siempre muy interesante y yo digo muy como divertido para el público. Entonces escuchen de compositor, después escuchen de obra cómo era escrita, algunos datos también de obra. Entonces con esto ya se más comprensible, más interesante para el público entender la obra y estar satisfecho con esto. ¿El abordaje sobre los instrumentos también lo hacen? Claro, es se presentará un grupo camerata. Camerata es una orquesta pequeña, solo de cuerdos, de cámara que incluye voces principales, violines, violas y bajos. Y como con obra, por ejemplo, Vivaldi, que tiene clavicémbalo, nos acompaña también como piano. Y primera obra es para solo piano, entonces así estamos formados para este concierto. ¿Ustedes estarán entonces a la cabeza de este concierto? Nos referimos a Elana Greco, también Leonid Greco y también Alex Alarcón son los que estarán como guiando este concierto. Y de ahí, los que les acompañan, ellos, ¿cuántas personas estamos sumando entre la camerata y otras personas? Sí, son nuestros estudiantes, es total con nosotros son 18 personas. Son ya jóvenes, algunas hay dos más pequeños. Bueno, son siempre, escogemos en sentido diferentes edades para que todos participan, porque tenemos estudiantes siempre de gran calidad, gran nivel, porque nosotros mismos educamos y tenemos esta seguridad de continuación de estudios y de programación para cómo educar, enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, para este concierto tenemos dos jóvenes, como bastante jóvenes, 12 años. 12 añitos, sí, pequeñitos, ¿no? Pero lo demás sí son ya adultos y ya son con más nivel, pero decir que estos dos chiquitos pequeñitos sin nivel, no, todos son con niveles y tienen su gran experiencia, porque cada ya nuestro estudiante tiene como su currículum, porque empezamos desde chiquito presentando en escenario, en grupos, así que si decir contar su historia, cada ya tiene su historia propia. Son ya tienen su recorrido en esta academia que ustedes manejan aquí en la ciudad. Yo quisiera también ir un poco al antecedente, ¿no? Ya esa es el cuarto concierto Ecos de la Música 4 que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los tres primeros lo hicieron en la Casa de la Música, nos estaba un poco rememorando usted. ¿Qué les llevó a ustedes a salir de la academia y hacer presentaciones públicas? Es que en realidad nosotros siempre hacemos, no es ni primera ni última vez decir de toda esta historia de exigencia de escuela, tenemos cada año de 4 a 6 conciertos anual siempre. Bajo otro título de la escuela. De Ecos, exacto, ¿no? No es solo esto, pero eso es una serie que nos gustó porque Ecos, que nos da un eco, que nos algo refiere de qué era antes, y música clásica, porque música clásica es siempre importante, sea tan como, hasta que decimos compositores contemporáneos, pero compositores que están incluidos en este concierto tienen los raíces de armonías clásicos que usan en sus obras. Entonces, para siempre tener como previsto para todo el público, a todos amadores de música y música en general, no solo música clásica, nosotros queremos dar este movimiento de estos series de conciertos que tienen su título Ecos de Música Clásica. Y la perspectiva es seguir haciéndolo entonces. Claro, por supuesto, seguir hasta ir. ¿Cómo le ha ido con el público? Público siempre tenemos público, y público muy como calorido, siempre nos tiene bien acogido, le gusta lo que estamos haciendo, le gusta nuestro repertorio que presentamos, le gusta nuestra interpretación. Entonces, estamos satisfechos, lo mismo, esperamos que ellos también con nosotros. Yo le señalaba sobre el público, porque bueno, en el inicio de esta entrevista Lana hablaba sobre escoger el repertorio, ¿no? Un repertorio pensado en el público ecuatoriano que ya lo conocen ustedes ese mismo, ¿no? El no cansarle al público. ¿El público suele un poco cansarse si hacemos un repertorio más largo o más corto? ¿Cómo llegan a esa conclusión ustedes? Sí, es muy importante el repertorio. De verdad, es muy parte principal y parte general para cualquier concierto. Primero es, sí necesitas saber dónde estás, qué país, cómo es. Es importante qué gusta, porque gustos se cambian entre generaciones, puede ser para alguien alguien gusta más, para más edad gusta menos. Por eso siempre nosotros tenemos en cuenta esto, porque el público debe ser feliz, contento y satisfecho escuchando. Entonces, por ejemplo, este repertorio que tenemos para este concierto tiene este enfoque para llevar una alegría, para llevar algo brillante al mente y a oído al público. Entonces, con esto van a querer escuchar número 5, siguiente serie número 5. Entonces, es importante. Mi esposo trabajó muchos años con una orquesta muy famoso en Moscú como correpetidor preparando conciertos de orquesta a todo el mundo con muy famoso director Pavel Kogan, es hijo de Leonid Kogan, un gran violinista. Y siempre que hicieron es escogiendo repertorio. Con esto tenían siempre éxito muy grande en toda parte del mundo, empezando de toda Asia, en toda Europa, todo Norte, Europa, Sur, bueno, todas partes que ellos viajaron, hicieron grabaciones, es gran éxito, porque siempre pensaron de repertorio. Ahora, este repertorio compuesto por 5 obras, ¿funcionaría, por ejemplo, al público europeo o norteamericano? Sí. Supuestamente que sí, claro. Es repertorio muy común y muy acogido en cualquier parte de música. Por eso decimos que aquí va a estar todavía más feliz, porque Vivaldi, quien no conoce Vivaldi, y este concierto grosso es demasiado hermosa obra, lleva sus armonías muy lindos, especiales, porque por ejemplo, si hablar de armonías de Vivaldi es demasiado puros, es música barroca, todo que nosotros incluimos en esta palabra nos lleva una emoción demasiado agradable y nos hace sentir exactamente felices, puros, porque todavía no tenemos esta emoción elevada de románticos o de algo que nos puede llevar mucho más alto. Aquí es música concierto grosso, nos hace de un lado relajante, de otro lado emoción pura, como repito. Entonces, eso es común para cualquier parte del mundo, esta música. Y otras obras también. Kreisler es romántico. Bueno, que tenemos obras. En el caso del romanticismo, ¿cómo? ¿A qué lado de las emociones estaríamos apelando? Es que armonías ya eran otros, ya más tensas, ya intensidad de armonías, entonces emoción siempre se eleva. Bueno, esta obra está Preludio Allegro, es en estilo de Pugnani, como él dice, pero sí lleva algo de clásico, pero ya en estilo un poco de romántico. Así que siempre es distinto, romántico, clásico, barroco. Pero si estar en buen orden, bien escogido, lleva como su continuación de programa, cómo empezar y cómo terminar. Siempre saber cómo, con qué obra terminar, qué tener parte central, solistas. Bueno, yo creo que el repertorio es una parte principal. Y ustedes en este 2019, ¿qué actividades más se vendrán con el público? ¿A otro tipo de presentaciones una vez que concluyan Ecos de la Música Clásica 4? Bueno, ya están programados. Siempre nosotros hacemos de parte como solistas con piano nuestros estudiantes. Esto ya programado para Casa de Música. Solo un estudiante sale con acompañamiento de piano, porque es importante también sentirse solo al frente del público. Es muy gran crecimiento siempre para los estudiantes, empezando de chiquitos hasta grandes. También tenemos planificado yo con Alex Alarcón mi repertorio también en Casa de Música. Lleva unas obras que por momento todavía no voy a mencionar, pero son muy lindos y estoy seguro que aquí no tocaron en Ecuador. Es una obra, una sonata para violín y piano que va a estar sorpresa. También tenemos un cuarteto entre nuestros estudiantes que está planificado ya con Casa de Cultura. Es un concierto que todavía no tenemos fecha, pero ya preparamos también repertorio y estamos trabajando en esto. Un concierto grande también que queremos hacer con orquesta completa sinfónica, que a veces usamos también con coro y solistas, entonces también planificado para el siguiente semestre de este año. Y bueno, ya son cuatro, son cinco. Y en ese caso, con la Orquesta Sinfónica, ¿con qué? Estamos aumentando, trabajando con una profesora también que tiene su escuela de vientos. Ellos nos ayudan, estamos uniendo. Se unen. Sí, Diana Gallegos, estamos trabajando que de nuestra parte cuerdas, de parte de Diana son vientos. Bien. Entonces, estamos uniendo. Y coro en este caso yo creo que va a estar de profesora Cecilia Tapia. Entonces con este conjunto de tres partes para trabajar, yo creo que es siempre interesante trabajo porque involucran los estudiantes, los jóvenes, más adultos, y siempre es muy parte importante en cualquier país, aquí también, apoyar a los jóvenes. De verdad, nuestra idea es dar camino, encaminar a los jóvenes y presentar lo máximo como pueden al público. Yo creo que eso es importante, señalarlo, saber que la unión existe en el arte. Tú, Lana, con tu academia, la maestra Tapia también de aquí de la Camerata, Diana Gallegos, que siempre nos visita también aquí con sus vientos. Es importante ver que se puede hacer mucho más unidos, ¿no? Nos queda poco tiempo, les quiero recordar este concierto, no se lo pueden perder. Se realiza este jueves 31 de enero a partir de las 7 de la noche. ¿Qué hora tenemos del concierto? ¿Lo podemos repetir? Sí, 7 de la noche. Esto va a ser en la sala Jorge Casa. Y la donación sugerida para este evento es de $10. En realidad es un costo bastante económico para el trabajo que se van a presentar. Te agradecemos, Lana, por habernos acompañado. Gracias también.